Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Como siempre, un verdadero placer darles la bienvenida a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Estares en la dirección de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, Raimir Díaz nos acompaña hoy en los controles, la producción de José Luis Oviedo, le saluda a un servidor Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera, la voz de Carabobo, 1040M en Valencia, con Intensa 91.9 FM también en Valencia, Radio Puerto Cabello 1290 AM en Puerto Cabello, Popular 700 AM en Maracaibo, Sonora 99.3 FM en Maturín, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Eléctrica 97 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 FM en Upata, Ola 89.5 FM en la Isla de Margarita, Radio Maracay 930 AM en Maracay y Espacio 88.5 FM en San Carlos, Estado Cojedes. También pueden sintonizar La Hora Magallanera en la red a través de www.telenavegante.net y a través del blog de La Hora Magallanera, lahoramagallanera.blogspot.com, donde usted fácilmente hace el enlace con telenavegante.net. Por supuesto que van a poder comunicarse con nosotros hoy en La Hora Magallanera a través de nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, @carlitofeo19, @horamagallanera, por carlitofeo19 o por @horamagallanera, pueden enviar su mensaje de Twitter o también a través de nuestro muro de Facebook, lahoramagallanera, @hotmail.com, por allí nos localizan fácilmente. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi, multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Por supuesto, para nosotros siempre un verdadero placer poder conversar los lunes con ustedes en La Hora Magallanera, hoy con una cantidad enorme de informaciones que tienen que ver con el equipo con mayor cantidad de seguidores en el territorio venezolano, como es el equipo de los Navegantes del Magallanes. Una semana que acaba de finalizar, desde mi punto de vista exitosa, y lo tomo partiendo desde el punto de vista que Magallanes ha tenido un calendario muy complicado al inicio de la campaña. Si ustedes se ponen si nos ponemos a sacar cuenta, encontraremos que Magallanes ya ha jugado, por ejemplo, 3 veces en Barquisimeto, Magallanes ha ido 2 veces a jugar en Maracaibo, Magallanes ya fue al Oriente a jugar con el equipo de los Caribes de Anzoátegui, Magallanes ya ha jugado 2 veces en el Parque de la UCB con el equipo de los Tiburones de La Guaira, y esta semana que comenzó el lunes pasado contra La Guaira en Caracas, pintaba un panorama de 6 partidos, de los cuales solamente 2 se iban a jugar en el estadio José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia, y el Magallanes termina la semana jugando para 500 puntos. Magallanes, jugando en casa, solamente ha perdido un partido y ha ganado 5, mientras que en la carretera tiene récord de 3-4. Por eso considero de 3-5, contando el partido de ayer ante Cardenales de Lara. Por eso considero que, a pesar de que la semana fue solamente de 500, se ganaron 3 partidos y se perdieron 3, el Magallanes termina con un buen performance que lo mantiene allí en el tercer lugar de la tabla de clasificación en lo que es la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. El equipo de los Navegantes del Magallanes en este momento, exhibiendo récord de 8 ganados y 6 perdidos, tiene medio partido de diferencia en el tercer puesto sobre el equipo de los Caribes de Anzoátegui. Magallanes comenzó la semana a toda máquina, venciendo a los Tiburones de La Guaira con marcador de 8-2, un juego donde Sergio Pérez tiró un gran juego de pelota. En ese momento obtuvo su tercera victoria de la campaña. Posteriormente Magallanes volvió a jugar ante La Guaira en Valencia y con un jonrón de Darwin Pérez con dos en circulación en el undécimo inning le volvió a ganar a los Tiburones. Luego nos fuimos al Oriente Magallanero, donde los Navegantes, a pesar de jugar con una cantidad enorme de sus parciales en las tribunas del Chico Carrasquel, le ha costado para ganar en los últimos años, y este año no fue la excepción. En el primer juego, victoria de 7-1 de Caribes de Anzoátegui. El relevo del Magallanes no tuvo un buen desempeño en ese compromiso, y lanzadores como Carlos Hernández, Pedro Guerra, Gabriel García y José Ortega fueron bateados con consistencia por el equipo de los Caribes, en un juego donde hay un aspecto muy positivo, y fue una muy buena salida del zurdo Gustavo Chacín, quien ya con 3 aperturas ha venido mejorando. En su primera salida fue vapuleado por el equipo de las Águilas del Zulia, en su segunda presentación solamente pudo hacer 3 2/3 de labor debido al límite de lanzamientos que le había impuesto el cuerpo técnico del equipo del Magallanes. Sin embargo, allí no permitió carreras, mientras que en esta última salida, a pesar de que tuvo tráfico en las almohadillas en los primeros innings, Gustavo Chacín terminó con una línea de solamente una limpia en 5 innings, lo que quiere decir que en los últimos 8 2/3 que ha trabajado Gustavo Chacín solamente ha permitido una anotación, lo que indica a las claras que va tomando forma y que va a ser un hombre importante en la rotación del Almirante García. En el segundo partido, Eric Jones lanzó un buen juego de pelota, sin embargo era su primera apertura. En el inning número 6, Magallanes no jugó una buena defensa y un error del propio Jones propició las carreras que a la postre marcaron la diferencia en la victoria del equipo de los Caribes. Sin embargo, lo que enseñó en los 5 primeros innings de ese partido Eric Jones fue algo realmente positivo. El partido contra los Tigres de Aragua, un juego realmente emocionante. El equipo de Aragua estuvo dominando el compromiso hasta la parte final, pero Magallanes no se entregó. Errol Andrus, quien ha sido un pelotero importante para la nave, conectó un imparable para acercar el juego en el séptimo inning 4-3, y luego Brandon Box, quien tuvo una buena jornada empujando 3 carreras, conectó el imparable que empató el juego de pelota. Magallanes jugó muy mal al campo en el noveno inning, Aragua tomó la delantera, pero jonrones de Eliezer Alfonso, quien está realmente encendido luego incluso de que pensáramos iba a perder bastante, de que iba a perder un poco más de tiempo luego del bolazo que recibió. Conectó el cuadrangular de empatar, y luego Carlos Maldonado se la sacó al joven Manaure Martínez para una brillante victoria del equipo Magallanes viniendo de atrás. Y ayer en Barquisimeto, Sergio Pérez tuvo lo que ha sido hasta el momento su única mala salida de la campaña, y fue presa del descontrol. A pesar de que Magallanes picó adelante en el marcador temprano y ganaba el juego de pelota 3-0, de los 4 2/3 que se mantuvo en el box el derecho Sergio Pérez, de los 5 innings en los que abrió, en 4 le dio boleto al primer bateador, y eso es algo que generalmente en el béisbol se paga caro. Sin embargo, Magallanes llegó adelante en el partido 3-0 hasta el inning número 4, pero Lara, con un batazo de Joe Thurston y otro del incombustible Robert Pérez, pusieron en la ruta de la victoria al equipo de Cardenales con marcador final de 6-3. Pienso que el récord de 3-3 en la semana es bueno, por lo que les explicaba anteriormente. Fue una semana complicada, donde hubo visitas a Caracas, Puerto La Cruz y Barquisimeto, y el equipo del Magallanes logró de todas maneras salir con récord de 3-3 y estar cerca del primer lugar que ocupan las Águilas del Zulia, ubicado en la tercera casilla de la tabla de clasificación, cuando ya desde esta semana se van a producir unas cuantas incorporaciones importantes. Me gustó, como les dije anteriormente, lo que fue la salida del zurdo Gustavo Chacín. Creo que es un buen indicio de que Chacín va a ayudar bastante al Magallanes. Los 5 innings de Eric Jones nos dicen a las claras que pudiera tener una temporada similar a la anterior, cuando quedó tercero en la votación al pitcher del año, y de hecho fue líder de la liga en efectividad. Y por otra parte, hay un par de aspectos sobre los cuales el Magallanes está trabajando para tratar de mejorar. Hoy tenemos un invitado especial en la hora magallanera, vamos a tener a Luis Sojo, quien va a hablar de esa parte donde ha estado fallando el Magallanes en lo que se refiere a traer a los corredores al home plate con corredores en posición de anotar. También vamos a hablar de Errol Andrus, quien incluso en una parte de su conversación, el muy útil pelotero siempre del Magallanes, nos habla acerca de su hermano Elvis y la real posibilidad que existe de que juegue este año con el equipo del Magallanes. Y al final, Giner García también tuvo una conversación importante con Fernando Nieve, un lanzador que ya la próxima semana estará con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Magallanes incluso en dos de los juegos que ganó tuvo serios problemas para producir. El día que en que el día miércoles, cuando Darwin Pérez da el cuadrangular para dejar en el terreno a los Tiburones de La Guaira, ese apenas fue el tercer hit del juego del Magallanes con corredores en posición de anotar en 19 veces. Es decir, una cantidad enorme de situaciones de juego de corredor en tercera con menos de dos outs que no pudieron cristalizarse. El lunes ante La Guaira, está bien, Magallanes anotó un total de ocho carreras para llevarse cómodamente la victoria. Pero cuando revisamos lo que fue el equipo de La Guaira esa noche, nos encontramos con 10 bases por bolas y 2 pelotazos, aparte de 9 imparables, es decir, muchísima gente en las almohadillas, porque eso sí lo está haciendo el equipo de los Navegantes del Magallanes, pero ha fallado ese béisbol situacional a la hora de traer los corredores al plato o de moverlos en las almohadillas. En el juego contra Aragua, que deciden Eliezer y Carlos Maldonado, en ese partido Magallanes dio de 16-3 otra vez con corredores en posición de anotar. Ese es un aspecto en el cual se está trabajando, y con la incorporación a partir de esta semana de Jesús Flores, por supuesto, esto bateando de tercero Flores delante de Eliezer Alfonso, eso va a tener un impacto realmente importante, pienso yo, en el line-up del equipo de los Navegantes del Magallanes. Y la otra situación que pienso ha estado afectando al equipo Magallanes es el relevo zurdo. La efectividad combinada de los relevistas zurdos del Magallanes, la última vez que la revisamos, estaba por arriba de las 12 limpias. Algo complicado, porque generalmente el pitcher zurdo viene en la parte final del juego para lanzarle a uno o dos bateadores puntuales, generalmente con el juego en la línea, y allí ha estado fallando el equipo de los Navegantes del Magallanes. Hasta el sábado a los zurdos del Magallanes le batean cerca de 500 los zurdos del bullpen, lo que por supuesto es un detalle a mejorar. También se tomó una medida, se trajo a Alexander Bulgar, un gran prospecto lanzador zurdo que estaba haciéndolo muy bien en la liga paralela, que tiene un recorrido interesante en las ligas menores en los Estados Unidos, y por supuesto eso también va a darle más elementos al almirante Carlos García para manejar esa parte del juego de pelota. 3-3, Magallanes está en el tercer lugar. Nosotros, mis amigos, vamos con esto a hacer nuestra primera pausa para ir colocándoles a ustedes las conversaciones que sostuvimos para este programa. Créanme, cada una más interesante que la otra. Hacemos publicidad. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236, 0212-887-8236, o también pueden escribirnos a info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las pequeñas ligas y los criollitos de Venezuela. Y cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, abuelos, toda la familia. Pero lo que más impresiona es que absolutamente todos tienen su chicharrón, son criollo, munche en la mano y no esperan a que se dé la voz de playball. Picante, original, se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón son criollo de munchi. ¡Qué munchi este momento! Y dale no hit, no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Siegfried. Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello. Tenemos artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales, fabricación de uniformes y absolutamente todos nuestros artículos están 100% garantizados. Visítanos en Puerto Cabello en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2, teléfono 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Hacemos, mis amigos, nuestra primera pausa. Apenas comenzamos hoy con la Hora Magallanera. Usted escucha la Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Nuestras mañanas son sinónimo de análisis y participación. Iniciamos el día a las 6:30 de la mañana con una periodista incisiva, María Alejandra Trujillo, quien palabras más, palabras menos, expondrá los hechos que marcan la pauta informativa y sus protagonistas. Seguimos a las 8 con dos pesos pesados. Fausto Mazó y Roberto Justi en Golpe a Golpe, donde el análisis de la actualidad política y sus consecuencias son el plato fuerte. A mitad de la jornada, recibimos una clara señal desde las comunidades con el radar de los barrios. Detectando problemas y planteando soluciones, Chugo Torrealba y sus colaboradores, más allá de los colores políticos. Y por último, a las 11 de la mañana, le ponemos la guirnalda a nuestra programación matutina con un par sin igual, La Bicha y la Cueva. Berenice y Erendira Gómez meten sus narices hasta el fondo en todos lados para descubrir los chismes más calienticos de la política y la farándula. Además de echarnos el cuento completo de lo que muchos no se atreven a decir. Estas son nuestras mañanas y ustedes nuestros protagonistas. RCR, a la vanguardia en espacios de participación y opinión. Solo en RCR, 750 AM. Déjate oír. ...750 AM... Déjate oír. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su dial. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba carlitofeo19 y arroba hora magallanera. También pueden escribir en nuestro muro de Facebook, nos ubican a través de la hora magallanera, arroba hotmail.com. Tenemos ya bastantes preguntas que responderemos en la última parte del programa. Hablamos acerca de ese inconveniente que ha tenido el equipo del Magallanes para ese béisbol situacional, traer a los corredores al home plate, de moverlos a través de las almohadillas, y nadie más autorizado para hablar de bateo y de muchas otras cosas que Luis Sojo, el coach de banco del equipo de los Navegantes del Magallanes. Luis Sojo en la hora magallanera. En la hora magallanera conversamos con Luis Sojo, coach de banco del manager Carlos García en los Navegantes del Magallanes. Luis, como siempre, muchas gracias por cedernos estos minutos para la hora magallanera. Bueno, ya está finalizando el mes de octubre. Nos gustaría escuchar tu balance acerca de lo que ha sido esta primera parte de la campaña para el Magallanes. Bueno, primero que nada, las gracias. Mira, ha sido un mes, si se quiere, de altos y bajos, ¿no? Un equipo que ha pichado bien, en su momento hemos bateado oportunamente, pero esa sequía ofensiva que estamos viviendo actualmente, no debe preocuparse, pero debemos estar enfocados en lo que queremos hacer. Hay mucha disposición de parte del pelotero y yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Salir al terreno de juego a tratar de dar el 100%. Cuando ocurre este tipo de cosas, Luis, por ejemplo, Magallanes envasa mucha gente, porque es un equipo que generalmente tiene corredores en circulación, pero ha tenido problemas para por ejemplo, traer al hombre de tercera con menos de dos out, para tocar la bola, para mover al corredor. ¿Qué tipo de trabajo se hace cuando este tipo de cosas está ocurriendo? Bueno, mira, uno como técnico es más motivación que otra cosa, ¿no? Hoy Richard Hidalgo y Jack Boy y tuve una pequeña intervención en lo que es la parte ofensiva. Estamos hablando de la parte ofensiva. Quizás no estamos poniendo un poquito de presión o estamos tratando de hacer mucho. No llevamos un plan específico en un momento tan apremiante como ese, ¿no? De donde debe más tranquilidad, enfocarse un poquito más y bueno, y poner la bola en juego, que es la parte más importante, ¿no? No esperar a ponerte en dos strikes y después ya no tiene cómo defenderte. Pero es eso. Yo creo que no hemos estado agresivos adelante en el conteo, y cuando tú no haces eso, cuando te das cuenta estás en servidor y después de ahí ya tienes que pelear. No podemos llevar el trabajo que se hace en el cage llevarlo al juego, porque son dos cosas totalmente diferentes. Ya cuando tú estás en el cage, haces tu trabajo, y cuando te paras en el home, es a competir. O sea, eres tú contra el lanzador. Y bueno, y eso es lo que uno le puede recomendar a ellos, decirle, y que esto es una guerra constante, una guerra diaria, en el cual tú tienes que tratar de salir triunfador en todo momento. Es difícil, Luis, para Carlos García, para Luis Ojo, como su coach de banco. Aquí hay muchos peloteros de calidad, y hemos visto que además hay varios que tienen la versatilidad para batear en varias partes del line-up. Establecer, digamos, el line-up a diario muy complicado, un equipo que tiene tanta profundidad y que va a tener más profundidad en las próximas semanas como el Magallanes. Claro que sí, miren, la primera de cambio, yo creo que lo más importante es ver qué puede hacer cada uno de los jugadores, ¿no? Tú lo has dicho, es un equipo de mucha versatilidad, y cuando es así, quizá puede ser un dolor de cabeza para el manager, ¿no? En ese sentido. Pero esto es una liga que no se puede dar oportunidades, una liga que es muy rápida. Cuando te das cuenta, ya estás en noviembre y tienes que seguir fajado. Pero es eso, ¿no? Pienso que es una búsqueda constante de qué tipo de line-up tú puedes poner ahí y que te haga el trabajo diario, ¿no? Pero es un equipo que en los próximos días va a cambiar drásticamente. Y bueno, ya lo que queda es seguir trabajando fuerte para tratar de engranar ese line-up que nos va a llevar al run-run y que posteriormente nos pueda llevar al título. Hemos visto, Luis, desde que estás acá en este equipo, desde la temporada anterior, el año pasado, Carlos García, Durante Sojo, este año Carlos García, Luis Sojo, y también hemos visto cómo intercambian opiniones cuando juegan con el Zulia, con Durante. Hemos visto que han formado un buen equipo de trabajo, ¿no? ¿Cómo te sientes ya en tu segunda temporada siendo parte del Magallanes? No, contento. Cuando recibí la llamada nuevamente, que ellos querían obtener mi servicio nuevamente, me sentí muy contento, porque el año pasado fue un año de experiencia, primera vez que coachaba tercera aquí en mi país, y de verdad que la pasé maravillosamente. Esto es una organización clásica, o sea, algo que me impresionó muchísimo, la forma del trato hacia todo el mundo, ¿no? Es algo sumamente, sumamente bonito. Y el hecho de que me hayan dado la oportunidad nuevamente, que Carlos haya confiado en mí ahora para que sea su coach de banca, la directiva, muy contento. Yo creo que la química, la ética, el profesionalismo son bases fundamentales para engranar ese equipo de trabajo, y bueno, es lo que estamos haciendo actualmente. Luis, te da tiempo ahora, cuando estás acá enfocado en tu trabajo con el equipo del Magallanes, tú eres coach de Carlos, el año pasado lo fue Durante, pero ellos son tus coaches en el equipo de Venezuela en el Clásico Mundial, lo que indica la gran relación que hay entre ustedes. ¿Les da tiempo de vez en cuando de hablar, por ejemplo, con Carlos García, que lo tienes al lado, acerca de lo que pudieran estar pensando con respecto a nuestro equipo en el Clásico Mundial? Sí, yo creo que hay tiempo para todo, ¿no? Muchas veces, cuando hay ese tiempito así, de que él no está ocupado, porque el trabajo mío es cuidarle las espaldas a él, que no se le escape nada, ¿no? Pero siempre sale el tema, porque no podemos obviarlo, es inevitable. He hablado mucho con Marcos Jabalí, he hablado con Durante, solamente Galarraga, Malavé y Wilson no están aquí en Venezuela. Y bueno, eso me da una tranquilidad, porque lo que le he dicho a ellos es que peloteros que vean por ahí, coméntenle si ya firmaron la planilla. No es simple hecho de que ya tienen la disponibilidad, porque todos la tienen, pero hay una preocupación ahí, porque vieron varios peloteros que me mandaron un mensaje diciendo que ellos no habían llenado la planilla, y eso es un mensaje que se le está mandando vía email, y que ese era el objetivo, preguntarle de que se han firmado la planilla, porque es el primer paso. Si no firman la planilla, no pueden participar, y eso es ahí donde estoy montado yo con el comité organizador, y le he dicho a varios de los técnicos que bueno, estén pendientes de eso. Inclusive hemos visto muchas caras por ahí, peloteros saludando, ¿entiendes? Porque se ve la intención de que quieren participar en este clásico. Bueno, cuando se habla con Luis Ojo, ahí hay muchos temas, ¿no? Te ilusiona, yo creo que falta poco, creo que en el mes de noviembre se debe anunciar tu ingreso al Salón de la Fama del béisbol venezolano. Bueno, esa es otra noticia que recibí cuando llegué, y bueno, una satisfacción tremenda, ¿no? El simple hecho de ser nominado ya para mí es un triunfo, ¿no? Y para mi familia. Sin embargo, no voy a descansar hasta que no lo logre. Creo que hice un trabajo muy importante en esta liga, los números están ahí, pero yo no voto. Es algo que ya mi familia lo está comentando, muy emocionados también, porque bueno, eso demuestra lo poquito que el poquito grano de arena que uno aportó para esta liga, y que bueno, esa es la recompensa final de estar en el Salón de los Inmortales. Bueno, Luis, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros estos minutos en la Hora Magallanera. Mire, los Guaros de Lara, tú como que quieres desbancar a Carlos Silva el año que viene, ¿no? Ya se lo dije, le mandé un mensajito por ahí que va a tener que ceder el trofeo, ¿no? Nos estamos preparando para ello, y bueno, seguir dándole satisfacciones a Venezuela en el deporte, en otra área, ¿no? En lo que es el basquetbol, pero bueno, todos saben que soy un amante de ese deporte. Y bueno, estamos armando un equipito, hasta el momento va bien, no vamos a parar hasta no tener ese quinteto que queremos, y sobre todo en la parte criolla, que es muy importante, como el béisbol, con los criollos que tú ganas. Gracias por tu tiempo, Luis, muy amable. Gracias a ustedes. Bien, fue la conversación con Luis Ojo en la Hora Magallanera. Luis es un personaje muy interesante, y aprovechamos para ampliar un poquito más allá de lo que es el equipo de los Navegantes del Magallanes. Él es el manager de Venezuela en el Clásico Mundial, y también su posible ingreso al Salón de la Fama, que se da prácticamente como un hecho del béisbol venezolano, y bueno, su relación, propietario del equipo de los Guaros de Lara en la Liga Profesional de Baloncesto. Nosotros, mis amigos, aprovechamos para hacer nuestro segundo corte publicitario. Y allá va la pelota Lexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Lexis para béisbol y softball, diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Dura todo el juego. Para contactarnos a nivel nacional, 0212-887-8236. O info@lexis24.com. Pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. La pelota Lexis es una recomendación muy especial, no porque esté con nosotros acá en la Hora Magallanera. Les recomendamos, prueben la pelota Lexis a todas las personas que trabajan con divisas del béisbol menor, para que ustedes se den cuenta qué calidad lo que está fabricando la gente de pelotas Lexis para Venezuela, tanto en softball como para el béisbol. Seguimos con más publicidad. Cada día hay más público en el estadio. Vienen padres, madres, niños, abuelos, toda la familia. Pero lo que más me impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munchie en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playboy. Picante, original, se lo comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchie. ¡Qué Munchie este momento! Y dale Nojit Norrun a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral, con una toma diaria, complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del Grupo Secret. Una segunda pausa, mis amigos, en la Hora Magallanera, y al regreso estaremos conversando con Errol Andrews. Pausa, regresaremos en breve. Les estamos presentando la Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros, con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Porque lo bueno une. RCR, 750 AM. En la casa, en la calle, donde te agarre. De lunes a viernes, recuerda que a la 1:00 p.m, Nitu Pérez Osuna te espera en Aquí Entre Tú y Yo con Nitu. Con mucha más información, con respetados especialistas, con mucha más participación y con un estilo muy particular que la define. Aquí Entre Tú y Yo con Nitu. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Solo por RCR 750 AM. Déjate oír. Están en sintonía de La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes, 750 AM en su día. Seguimos, amigos, en la Hora Magallanera. Recuerden nuestras cuentas de Twitter, @carlitofeo19, y también tenemos @horamagallanera, y nos pueden también escribir a través de la Hora Magallanera @hotmail.com. desde la semana anterior tenemos al aire para todos ustedes, y créanme que le estamos poniendo un corazón enorme, nuestro blog lahoramagallanera.blogspot.com, para que ustedes estén en contacto con nosotros y con toda la actualidad de la nave a diario, y no solamente lunes a lunes cuando tenemos la oportunidad de conversar con ustedes. ¿Qué pueden hacer en el blog de La Hora Magallanera? Por ejemplo, pueden escuchar el programa en vivo, los juegos del Magallanes en vivo, y están grabadas cada una de las emisiones de La Hora Magallanera que vamos haciendo, quedan grabadas en el blog. Además, hemos también colocado una sección de sonidos para que ustedes revivan los momentos más emocionantes del Magallanes. Hoy, por ejemplo, tenemos en el blog, está el jonrón de Carlos Maldonado, la narración en vivo para dejar en el terreno a los Tigres, el jonrón de Eliezer también para igualar. Además, hemos sido autorizados por parte de los periodistas más autorizados, valga la repetición, para hablar del equipo Magallanes, los que cubren la fuente más de cerca. Tenemos a Carlos Zambrano, el diario líder, a Israel Pacheco, el diario Meridiano, Alexander Mendoza del diario El Nacional, mi compañero en el circuito radiofónico del Magallanes, Giner García, Billy Russo también nos está enviando notas del equipo de los Navegantes del Magallanes. En fin, pueden estar completamente al día y hacer muchísimas cosas más en nuestro blog, repito, lahoramagallanera.blogspot.com. Hoy Jason Maldonado, el hombre que nos estimuló en esta idea, nos colocó también un sonido para que ustedes lo disfruten, una felicitación en la voz de Víctor Córdoba Oramas de RCR Deportes y el Circuito Magallanes a Pablo Sandoval por haber obtenido su premio al jugador más valioso en la Serie Mundial. Errol Andrus, siempre que se habla del equipo Magallanes nunca aparece entre los titulares, pero a medida que avanza la campaña, a fuerza de calidad, se va abriendo espacio en el line-up del Almirante García. Errol Andrus en La Hora Magallanera. Siempre para nosotros un placer conversar con Errol Andrus en La Hora Magallanera. Errol, gracias por estar con nosotros y bueno, una temporada más con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Sí, bueno, antes que nada un saludo a toda esa fanaticada y sí, este otro año más, un año nuevo, este año de trabajo, de esfuerzo y de oportunidades, pues, y de trabajar fuerte, seguir demostrando de que puedo contribuir y aportar algo al equipo, porque es lo importante. Siempre cuando se hace el plan del Magallanes, se dice, cuando se nombran los jardineros, bueno, y por allí va a estar Errol Andrus para contribuir, y a medida que va avanzando el campeonato tú te haces espacio en el line-up. Este año has estado bateando de tercero y estás bateando de quinto. ¿Cuál es la clave para tener ese rendimiento y esa durabilidad a lo largo de tu carrera acá en Venezuela? Contribuir, ¿no? Yo siempre pienso en el equipo, ¿no? Nunca individual. Es hacer mi trabajo, es mover los corredores, tratar de lo posible contribuir, bien sea un corre, una defensa. Yo creo que es aportar, ¿no? Y siempre que uno tiene esa forma de pensar, esa manera de jugar, las cosas van a salir bien, pues. Y si uno da un hit, como la gente lo ve de manera individual, yo lo veo de manera de contribuir, ¿no? De traer una carrera, lo importante es que al final de la noche ganemos, ¿no? Y que el equipo gane. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, pues, de esa clasificación y ese campeonato, pues. Mira, ha pasado el tiempo, tú has estado acá en el equipo Magallanes, ahora hay una gran cantidad de jóvenes talentosos que ya comienzan a recibir oportunidades, hablan bastante contigo, los aconseja en cuanto a lo que debe ser su manera de comportarse dentro y fuera de un terreno de juego. Yo creo que aquí en Magallanes todo, ¿no? Es una familia grande, no solamente yo, o mi persona, pues ellos son unos muchachos con mucho talento, son bien respetuosos, ¿no? Saben su rol en el equipo, y como todo, pues aquí todos estamos para ayudar, ¿no? Todos estamos por lo mismo, y es el contribuir, el crecer como pelotero, como seres humanos, y yo pienso que uno de esos peloteros va a seguir, va a ser Pinto, ¿no? Es un pelotero que es bastante callado, que tiene bastante condiciones y que sabe jugar la pelota, pues, y es lo importante. Muchas veces no importa la edad, sino las ganas que uno tiene de hacerlo bien, y él las tiene, pues. Entonces, bien contento con ese desarrollo, que ese pelotero con 17 años, pues imagínate, ya está aquí en este nivel con nosotros, y bueno, ayudarlo lo que se pueda, pues, en lo que él pueda, lo que necesite, como decimos nosotros, aquí estamos, pues, para ayudarlo. ¿Y cuál es la clave para esa unión dentro del equipo? Porque siempre a medida que avanza la temporada, Magallanes tiene un roster bastante amplio, tiene muchos peloteros que con su esfuerzo brillan en el béisbol de las grandes ligas, pero que igualmente para ellos es importante venir a actuar acá en Venezuela con el Magallanes, y ellos se van integrando. Entonces tú ves una cueva donde hay muchachos desde Liga de Novatos, Ligas Independientes, Liga Mexicana, hasta peloteros estelares de grandes ligas, e igualmente se observa el mismo comportamiento de hermandad entre todos. Sí, yo pienso que lo importante aquí en el club a nosotros es la humildad, ¿no? Todos tenemos una humildad grande, no hay divisiones, nos la llevamos bien todos, pues, y esa es la clave, mantenernos jugando, compartiendo, echando broma, y es lo más bonito, pues. No hay divisiones de que yo soy Grandes Ligas, ayudando con puro Grandes Ligas, no, al contrario, aquí todos somos compañeros, todos estamos por lo mismo, y hoy estamos en Magallanes, aquí nadie está con los Yankees, nadie está con Texas, nadie está, simplemente estamos con los Navegantes del Magallanes y a lo cual representamos, pues. ¿Qué significa para Errol Andrus? Al menos nosotros lo sentimos desde nuestro puesto en la caseta de transmisión. Mucha gente siempre nos pregunta todos los días, mira, que pongan a jugar al Pan Andrus, porque el Pan Andrus no juega. ¿Qué significa para ti ese gran cariño que el público expresa por lo que ha sido tu esfuerzo en tu carrera para este equipo? Compromiso, ¿no? Yo lo veo como compromiso, como respeto, a tratar de salir a lo mejor de mí, ¿no? Es un juego, pero es eso, el compromiso con el público, con el fanático, que de verdad aporta y que cuenta contigo, pues. Y entonces es bien bonito ese recibimiento y ese cariño que uno se gana con esfuerzo, ¿no? Eso es con esfuerzo, con dedicación, y es bonito, de verdad no tiene palabras para describir lo especial que se siente cuando tú vas a bater y te aplauden o haces una buena jugada, ¿no? Yo creo que esos son los momentos que tú mantienes en la mente, que te ayudan a salir de esos malos momentos que llegan en el juego, pues, y yo pienso que esa es la clave que he tenido hasta ahora, pues. Sabemos que tu familia siempre está muy pendiente de lo que tú haces en el terreno de juego, de lo que hace tu hermano Elvis. Sabemos que Elvis quedó, utilizando un término muy criollo, picado por su última participación en Venezuela, porque el equipo se quedó corto por un juego para ganarle el campeonato al equipo Caracas. ¿Tú crees que tu hermano te acompaña este año buscando ese objetivo de ganar para los Navegantes otro título? Yo pienso que sí, ¿no? Ya hemos hablado varias veces y lo hemos hablado, pues, pero yo pienso que cuando llegue en noviembre él lo dirá. Tiene todas las intenciones de jugar, todas, y esperemos que sí. No hay nada más bonito que jugar con un hermano, pues, y yo pienso que él, todos los años él tiene ganas de jugar, no lo dejan, pues, no fuma, no es por su culpa, pero este año yo creo que sí estamos bien, bien cerquita de que se uniforme en diciembre. Yo creo que tú eres una persona, Aero, que puedes explicarle al público eso muy bien, porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué no viene Montero? ¿Por qué no viene Rivera? ¿Por qué no viene Elvis? Pero tú eres hermano de Elvis, un pelotero estrella de Grandes Ligas, y nos gustaría que le dieras a la gente lo que probablemente sufra él cuando él no puede actuar acá en Venezuela, ¿no? Porque son peloteros estelares de Grandes Ligas, pero que les gusta actuar acá. Sí, por eso. Yo pienso que la gente tiene que pensar que también son seres humanos, ¿no? Que tienen familia y que no es fácil jugar 7, 8 meses en Estados Unidos contando el spin training y después regresar y uniformarse de una vez. Pues yo pienso que hay peloteros que tienen hijos, que no los ven, no lo ven a diario. Y no es fácil, ¿no? No es fácil. Muchos de ellos, bueno, el amor al béisbol es tan grande que sacrifican el tiempo de calidad con su familia para venir a hacerlo al fanático, ¿no? Y espero que lo tomen en cuenta, que sepan, pues, lo que cuesta el ver esos peloteros uniformados, ¿no? No es fácil. La gente dice, ah, bueno, porque está en Grandes Ligas, no les interesa, ¿no? Al contrario, es cuando más quieren jugar, cuando ven ese Caracas Magallanes, ese round robin y les pica los pies, pues. Entonces yo pienso que tienen que entender un poquito esa parte y comprenderlo, pues. Mi hermano está haciendo todo lo posible y de verdad sí hay un 80-70% de que juegue en diciembre, porque de verdad él lo quiere. Actualmente no tiene responsabilidades mayores, sino simplemente el descansar, pues, de la temporada. Y bueno, nada, esperarlo que se uniforme, que juegue y que aporte, pues, como yo siempre le he dicho, que venga pero que aporte, que es lo importante. Así como aporta siempre Errol Andrus al Magallanes. Gracias, Errol, por esta reflexión. Siempre es bueno que el público entienda este tipo de cosas y siempre gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. No, de verdad, un placer estar aquí en tu programa, Carlos, y bueno, gracias por su apoyo y seguimos trabajando a base de eso, pues, a contribuir y a dar lo mejor de nosotros para darle ese campeonato al Magallanes, porque se lo merece. Bien, como les dije al inicio de la conversación, siempre un verdadero placer conversar con Errol Andrus, rendidor, buena gente, una persona educada, y ustedes lo escucharon en su propia voz, habló de un 80% de posibilidades de que este año Elvis Andrus, su equipo Texas, quedó eliminado temprano en octubre, no participó en la postemporada, pueda estar en el shortstop del equipo de los Navegantes del Magallanes para la parte final de la campaña. Con esta conversación con Errol hacemos nuestra última pausa publicitaria. Cada día hay más público en el estadio, vienen padres, madres, niños, abuelos, toda la familia, pero lo que más impresiona es que todos tienen su chicharrón Son Criollo Munchie en la mano y no esperan a que se dé la voz de Playball. Picante original, se los comen antes, durante y hasta después del juego de pelota. Nuestra pasión es el béisbol, tan venezolano como el chicharrón Son Criollo de Munchie. ¡Qué Munchie este momento! Y dale no hit, no run a la fatiga, la debilidad y el cansancio con Multiviral. En el deporte. deporte y en la vida, tu energía es vital. Multiviral con una toma diaria complementa las vitaminas y minerales que necesitas durante el día. Multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried. Y allá va la pelota Alexis, la pelota que sale y sale lejos. La pelota Alexis para béisbol y softball es diseñada por venezolanos bajo estrictos controles de calidad, fabricada con materiales de primera, lo que la convierte en la pelota más duradera del mercado. Lo más importante de la pelota Alexis, mis amigos, es que dura todo el juego. Pueden contactarnos a través del 0212-887-8236 o a través de info@lexis24.com. Pelota Lexis, pelota de campeones, calidad y durabilidad. Pelota autorizada por la Federación Venezolana de Béisbol, las Pequeñas Ligas y los Criollitos de Venezuela. Y los invito también a que nos visiten en Puerto Cabello, en Gil Reyes Sport Boutique. Artículos deportivos de reconocidas marcas nacionales e internacionales, fabricación de uniformes y lo más importante es que todos nuestros productos están 100% garantizados. Estamos en Puerto Cabello, en la estación de servicio PDB Rancho Grande, local número 2. Teléfono 0424-481-8954. Gil Reyes Sport Boutique, la tienda del atleta exitoso. Un último corte en la hora magallanera y regresaremos con una conversación con Fernando Nieves. Y más adelante tenemos muchísimas notas para ustedes del Magallanes, además que trataremos de leer la mayor cantidad de mensajes que nos han hecho llegar a través de nuestras distintas cuentas. Pausa, regresaremos para la parte final. Estamos en la hora magallanera. El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Es verdad, esto parece una película, porque cinco venezolanos se titularon campeones de la Serie Mundial 2012 con los Gigantes de San Francisco. Again the 2-2 pitch. Got him looking. And the Giants have won it all. Giants over the Tigers. Y por si fuera poco, Pablo Sandoval se convirtió en el primer venezolano en ser el jugador más valioso de una Serie Mundial. Hay que decirlo. Y es del Magallanes, papá. En RCR Deportes celebramos el triunfo de los magallaneros en las Grandes Ligas. Circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, marcando la diferencia en transmisiones deportivas. ¡Magallanes! ¡Campeones por siempre! Les estamos presentando La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 en su día. Bien, mis amigos, última parte por el día de hoy de su espacio La Hora Magallanera. Giner García nos trajo esta interesante conversación con uno de los lanzadores criollos más importantes de los Navegantes, Fernando Nieves. Amigos de La Hora Magallanera, estamos ahora con Fernando Nieves, pitcher derecho venezolano del equipo de los Navegantes del Magallanes, con quien vamos a incorporar, vamos a hablar, a conversar acerca de su pronta incorporación al equipo de los Navegantes. Ya ha estado acá en Valencia preparándose con el equipo y bueno, vamos a esperar que sea el mismo quien nos diga si va a estar disponible ya a partir de la próxima semana en el roster del Magallanes. Buenas tardes, Luis, Fernando. Buenas tardes a ustedes, gracias por la entrevista. Bueno, hoy lancé una sesión de bullpen y me sentí bastante bien. El día lunes estaré lanzando en la paralela. Y a partir de ahí, Carlos y Luis Blasini tomaron la decisión de incorporarme en el roster esta semana o quizás la siguiente semana, dependiendo de la exigencia que necesiten en el juego. Posiblemente si no entro al roster esta semana, estaría lanzando otro juego el día viernes en la paralela y ya para la siguiente semana ya la incorporación sí es más segura, pero ya tendría más picheo. De seguro que estaría, ya tiene un límite de picheo un poco más alto, entonces quizás es un poco más cómodo para Carlos de disponer de mí, para disponer de mí durante la siguiente semana en los juegos como abridor. Fernando, pero sí, obviamente que la decisión tiene que ver con el manager Carlos García, con el coach de picheo Bobby Cuellar, el propio gerente deportivo, pero si tú tuvieras que evaluar tu condición en este momento, ¿sientes que ya estás listo para comenzar a ayudar al equipo grande? Bueno, sí, la única la situación sería de que no estaría disponible para lanzar una cierta cantidad de picheos, pero el día lunes estaré lanzando en la paralela 30 picheos, 25, 30 picheos, y esas fueron las cosas que hablé con Luis ayer, de que si lanzo otra vez el viernes ya para la siguiente semana estaría disponible unos 50, 60 picheos, que sería para ellos más factible estar en el juego como abridor, que en el caso de si lanzo el lunes estaría en acción como relevo durante esta semana. Entonces todo depende de cómo veamos las cosas el día lunes y lo que ellos estén pensando en hacer por la semana. Hace un año no estuviste con el equipo del Magallanes, lo que fue la campaña anterior, luego tu primera temporada con el club. Háblanos un poco qué ocurrió que no estuviste con Magallanes y por qué este año sí estás acá, entonces, desde un comienzo, prácticamente desde un comienzo uniformado con el equipo. Bueno, una de las cosas, siempre he estado jugando desde que firmé aquí con Caribe, siempre he tratado de jugar todos los años, he estado siempre activo con los equipos. La única temporada que falté fue el 2007, que fue la Tomillón, la operación Tomillón, y el año pasado fue porque fui a Corea y pasé toda la temporada lejos de mi familia, y me nació un bebé el 17 de septiembre del año pasado, y en realidad no había compartido, ni siquiera lo pude ver nacer. Entonces traté de pasar con ellos todo ese tiempo y compartir digamos algo familiar, pero este año ya había quedado en que venía temprano con el equipo, y bueno, aquí estoy. Bueno, esas son razones mayores, ¿no? El nacimiento, sobre todo de un bebé pelotero, muchas veces la gente quizás pasa desapercibido ese tipo de detalles, ¿no? Que un pelotero viaja al exterior, está 7-8 meses lejos de la familia y se dan ese tipo de situaciones, nace un bebé y el pelotero lo conoce 2-3 meses después, cuando todo el mundo quiere estar allí en el momento del nacimiento de un hijo, que es un acto, un hecho de tanta importancia para cualquier ser humano. Bueno, sí, en realidad ellos me estaban dando 4 días, pero de Corea aquí son es un día de allá para acá, el mismo día, pero de aquí para allá son 2 días, entonces no era una buena decisión venir y luego perder lo que ya había hecho en el tiempo que estuve allá. Estaba más cerca, si hubiera estado en Estados Unidos hubiera sido diferente, porque podía viajar a mi casa y regresar. Pero bueno, fue algo bonito compartir con mi familia, tenía tiempo que no compartía, digamos. Tengo otra niña pequeña también de 3 años y pude compartir con ellos bastante bien, pasar un tiempo agradable con mis hijos y mi esposa, y bueno, este año estamos aquí trabajando nuevamente. Fernando, ese hecho de estar lejos de la familia, vas a un país distinto, los Estados Unidos, ya tenías tiempo en los Estados Unidos, seguramente conoces un poco más su cultura, te adaptas un poco más, la lengua, con el pasar de los tiempos, los peloteros latinos dominan el inglés, pero cuando vas a Corea, estás mucho más lejos, una cultura mucho más distinta a la nuestra, y lejos de la familia, ¿no? Entonces esos procesos de adaptación, ¿cómo los puede manejar un atleta para que no le pegue, ¿no? La distancia, la lejanía, el adaptarse completamente a otro país. Bueno, no, esas cosas bastante trabajo psicológico y bastante fuerte, porque aparte que estás lejos de tu familia, la cultura, las comidas, todo eso afecta inclusive el rendimiento en el terreno, porque digamos depresión, o sea, soledad, todo esto viene y en el momento de que te va mal te afecta un poco más, pero cuando estás bien por lo menos te balancea. Creo que, o sea, para mí fue algo, una nueva experiencia. Traté de ajustarme a lo último, digamos, que fue el momento que pude ajustarme, porque ya estaba cerca de venirme, digamos, era como algo de emoción, con ganas de venirme a casa y también ganas de terminar fuerte. Y bueno, gracias a Dios terminé bien, pero el comienzo fue bastante, un poco, comencé, digamos, regular, luego pasé mal, después nuevamente me cogí el hilo, como se dice, pero son muchos factores que hay que ajustarse. Una de las cosas, las zonas extrae, las reglas que tienen ellos son muy diferente a la que tenemos nosotros, la forma de batear, las pelotas, usan 4 pelotas, o sea, es un béisbol totalmente diferente, es un béisbol más estratégico que como se juega para acá, agresivo. Ellos juegan más que toque de bola, mover corredor, o sea, es un béisbol totalmente diferente. ¿Cómo es eso de las 4 pelotas? Bueno, en realidad en Corea usan cuatro pelotas diferentes. Hay ocho equipos y ellos usan cuatro, o sea, hay cuatro tipos de pelotas. Hay dos equipos que usan el mismo tipo de pelota, así como dos equipos, o sea, cada dos equipos usan una diferente marca de pelota. Entonces hay unas que son un poco más pegajosas, otras las costuras se le sienten más, otras la costura es un poco más pequeña. Y cada vez que tú vas a pichar, el día antes calientas con ese tipo de pelota para ajustarte el día del juego. Pero en realidad son pequeñas cositas que tienes que adaptarte, digamos, al periodo del tiempo. Este año regresaste a los Estados Unidos, fuiste con la organización de los Dodgers de Los Ángeles, háblanos de esa experiencia. Pensamos que una de las cosas fundamentales es que demostraste que tu brazo está sano, ¿no? Que puedes lanzar con consistencia. Sí, fui al Spring Trainer, hice buen trabajo en el Spring Trainer. En realidad no puedo hacer el equipo, pero estuve satisfecho de lo que pude demostrar y de que podía volver a Estados Unidos. Siempre tuve y me tomaron en cuenta, pero en realidad el inicio fue bastante malo. No voy a decir algo que no lo era, pero sí, comenzó bastante mal el primer mes, luego tuve una lesión del hamstring corriendo hacia home, deslizándome el home, y luego emparejé otra vez y terminé bastante bien, quedé pitcher el mes de julio y me sentí bastante bien. O sea, nuevamente pude lanzar 130 innings, que no lo lanzaba desde hace tiempo, y pude darme cuenta que mi brazo todavía tiene vida, porque para eso seguir en el béisbol. Magallanes, ¿cómo ves al Magallanes? Un equipo que en este comienzo de campaña se ha visto por una parte con un buen picheo, quizás la ofensiva no ha sido lo que se esperaba, pero hay allí algunas piezas que en cualquier momento van a comenzar a cargar con esa ofensiva, y dentro de poco el equipo va a tener la incorporación de algunas otras figuras. Háblanos un poco tú con tu experiencia de primero tus años con Caribe, después tu primera temporada con Magallanes, ¿cómo ves el equipo con respecto a los restos, el resto de los equipos de la liga, y qué expectativa pueden tener los fanáticos del Magallanes en esta temporada? Bueno, una de las cosas que aquí es que el inicio es importante, pero también es importante la consistencia. Como dicen, que si tú ganas la mayor cantidad de juegos comenzando la temporada, tiene bastante posibilidad de entrar al final. Pero también es la parte de que terminar fuerte. Entonces, desde que llegué aquí me he dado cuenta que es un equipo bastante batallador hasta el último inning, hasta que no se hace el último out, el equipo no sigue luchando, para anotar carrera. Carlos es un dirigente que le inyecta bastante confianza al equipo, y hasta ahora son pequeños detalles que no hemos podido que no han llegado al juego, pero eso vendrá un poco más adelante. Muchos se ajustarán a los pitches y vendrán los batazos oportunos, y los pitches iremos ajustando a medida de la salida y de los juegos. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tu tiempo, por participar en la Hora Magallanera, y estaremos pendientes, ¿no?, de tu incorporación, bien sea esta semana o dentro de dos semanas, para ser parte de la rotación de Orioles del Magallanes. Okay, gracias a ustedes por la entrevista y un saludo a los fanáticos del Magallanes. Bien, muchas gracias a Giner García, nuestro compañero en el circuito radiofónico del Magallanes, quien nos acaba de presentar esta conversación con Fernando Nieves, quien va a entrar en el roster la próxima semana, ya como uno de los lanzadores abridores del Magallanes. Vamos a aprovechar estos 10 minutos para leer la mayor cantidad de mensajes posibles que nos han hecho llegar, y por supuesto tenemos también una cantidad de noticias importantes del equipo de los Navegantes del Magallanes. Por ejemplo, Edwin Alexander nos pregunta, ¿cuándo se incorpora el otro importado de posición? El otro importado de posición, que para mí es el mejor, y para mí es el único que yo proyecto ya desde finales de noviembre, principio de diciembre, el único importado de posición que yo proyecto en el Magallanes es Leslie Anderson, quien pasado mañana ya estará en Venezuela y probablemente la próxima semana ya está en actividad con el equipo de los Navegantes del Magallanes. María Liesca Perales nos pregunta cuándo van a subir a Osuna, José Osuna, un prospecto primera base que pertenece a Pittsburgh, luego de la liga instruccional va a estar acá en Venezuela y él va a recibir oportunidades porque lo tiene Carlos García en un buen concepto. Manuel Arias, ¿cómo sigue Mario Lizón? Lizón está de hecho en el roster de 34 y se espera que en los próximos días también pueda estar de regreso. Orlando Núñez desde Cantaura nos pregunta sobre Reggie Corona. Reggie sigue trabajando fuerte en la liga paralela para estar al 100% físicamente para subir al equipo Magallanes, y José Altuve, lo escucharon la semana pasada en la Hora Magallanera, va a estar la semana que viene ya uniformado y el 15 de noviembre hará su debut. Georgeny Pérez nos dice que buena noticia, acaba de dar la hora magallanera cuando Errol Andrews dijo que su hermano Elvis podría venir a jugar a Venezuela. OS26 nos dice, sigo pensando que el equipo, exceptuando lanzadores, no le hace falta importados al campo, hay suficiente material. Un poquito lo que estaba hablando yo ahora, que lo que yo pienso es que solamente Leslie Anderson, por la calidad que tiene, estaría quedándose o proyectado en un equipo Magallanes con las incorporaciones que está esperando el equipo. John Marcano nos dice, ¿qué posibilidades hay de que Callaspo, Rivera y Sandoval jueguen con el Magallanes? Interesante el caso de Callaspo, conversamos en uno de tantos vuelos que tomamos de madrugada cuando se está en el béisbol venezolano, conversamos un rato con Luis Blasini y nos decía Luis que van a hablar con Callaspo de que este año el puesto de bateador designado no puede ser para él, es decir, que se espera que Alberto Callaspo juegue, Callaspo es de los big leaguers que siempre juega en Venezuela, pero debe hacerlo al campo, no como bateador designado. Juan Rivera me dijo en esa misma conversación Luis Blasini que le aseguró que sí va a jugar en Venezuela, y Pablo Sandoval, quien anoche cerró con broche de oro su temporada, llevándose el más valioso de la Serie Mundial, hoy el equipo Magallanes hizo contacto con Pablo Sandoval, y Pablo asegura que en diciembre está en acción con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Eso es algo que asegura el propio Pablo Sandoval, con peloteros de esta jerarquía, ustedes saben lo que siempre les digo, vamos a esperar, pero el propio Pablo aseguró hoy a la gente del Magallanes que él va a jugar a partir del mes de diciembre. Arroba Bastagón nos dice, felicitaciones por el programa, me gusta mucho el blog, ¿hasta cuándo hay que esperar por Halton? Yo creo que a los tres importados que están ahora, tal vez no le quede mucho tiempo dentro del equipo. Luis Alejandro Betty quiere saber de Miguel Montero y Ramón Hernández. Miguel Montero tiene un estatus altísimo en este momento en las grandes ligas, que echa 140, 145 juegos, impensable que Miguel pueda actuar en Venezuela, y Ramón Hernández sencillamente nunca se ha presentado. El primer año él prometió venir a jugar con el Magallanes, por eso se realizó la transacción, y hasta allí se supo del interés supuesto de Ramón Hernández de venir a jugar al Magallanes. Walner Dumont dice, me extraña el desempeño de Andrés Eloy Blanco, sabemos la calidad de pelotero que es, yo confío en que Andrés Eloy va a levantar este año, fue su primera campaña en mucho tiempo donde no jugó ni un partido en Grandes Ligas, y a lo mejor eso puede afectarlo un poco. Efrén Rodríguez, saludos y felicitaciones, me gustaría que llamaran la atención algunos abonados que van al juego a insultar a los peloteros, en contra absolutamente de que este tipo de situaciones ocurra, porque es injusto. ¿Y saben por qué es injusto? Y me voy a detener aquí un momentico, porque yo recuerdo el año pasado que le hicieron pasar un momento muy negativo a Yan Machi, que tiene unos números tremendos con el equipo Magallanes en los últimos años. Recuerdo que había fallado un juego contra el equipo Caracas, un batazo por tercera, lo recuerdo perfectamente, que se le fue a Bequionachi y le empataron el juego, y eso, luego le dieron un batazo, y eso por supuesto le trajo una serie de problemas de la tribuna hacia el terreno de juego a Yan Machi. Yo que recibo todos los mensajes de ustedes, y no es una falsa modestia, sino que es así, porque tengo demasiados modos de estar en contacto con ustedes, y ahora hemos creado además la hora magallanera blogspot.com para estar más en contacto con ustedes, recibo a diario cosas como las primeras dos semanas, recibí varias veces, ¿hasta cuándo Eliezer? ¿Hasta cuándo Eliezer? Y ahora no, ahora Eliezer es un fenómeno. Entonces, vean el juego de pelota de la manera en que hay que verlo, y caramba, y apoyen para que ustedes vean que las cosas van a estar bien. María Aliesca Perales nos dice, ¿cuándo llega Ezequiel Carrera? Ezequiel está por llegar al equipo Magallanes, y Bequionachi está en este momento en la Liga Paralela bateando bastante bien. De acuerdo al amigo Daniel Pulve, al Magallanes le falta un poquito más de agresividad con el bate, sobre todo cuando hay corredores en posición de anotar. Joan Rodríguez también nos pregunta por Marcos Bequionachi, si Marcos sigue haciendo el trabajo que está haciendo en este momento en la paralela, en cualquier momento va a subir. Osvaldo Abuín, quien tiene en su avatar el escudo de los Leones del Caracas, muchas gracias Osvaldo por estar acá en sintonía de la hora magallanera, eso me agrada mucho, que gente de otros equipos también pueda escuchar este espacio. Nos pregunta Osvaldo, desde Trujillo, ¿en qué quedó la negociación del Magallanes con Carlos Zambrano? Sencillamente Zambrano quiere jugar con Magallanes, y él mismo habló con la gente de Caribes. La gente de Caribe fue al Magallanes y Magallanes le dijo, bueno, está bien, dime, propón algo. enseguida propuso algo el equipo de Caribe, y eso no está al alcance en este momento del equipo de los Navegantes del Magallanes. Eso es todo lo que ocurrió con esa negociación de Carlos Zambrano. El Magallanes escuchó a Caribe, esa petición del propio Carlos Zambrano, lo que aspira a Caribe en este momento Magallanes no lo va a hacer, entonces allí quedó por el momento. ¿Qué más hay por acá? Por acá KillM666 nos pregunta por Fernando Nieves, acaban de escuchar la palabra de Fernando Nieves, preguntan por Ángel Guzmán. Ángel Guzmán, por lo que sé, no tiene intención de actuar este año acá en Venezuela. Y Arles Díaz nos dice, quiero saber qué hay de la vida de Luis Rivas, el segunda base que tenía el Magallanes. Por allí le vamos a preparar una sorpresa, pues, para que vayan y llenen el estadio de Valencia. Cuando ya sea oficial se los voy a decir, porque ese día yo creo que no se acepta otra cosa que no sea completamente lleno el José Bernardo Pérez de Valencia. Más adelante les voy a comentar al respecto. César Hernández, ¿es verdad que Carlos Zambrano ya es del Magallanes? Nos pregunta desde Carrizal, eso no es cierto. A ver, ¿por qué sacaron tan pronto a Eduard Pinto? Ese joven es bueno y tiene ganas de estar con la nave. Hay que llevarlo con calma, amigo Andrés. Eduard Pinto cumplió 18 años la semana pasada, no hay ningún tipo de apuro, y con el Magallanes él no puede jugar a diario, entonces es mejor que él siga su desarrollo en la liga paralela, y en cualquier momento seguramente va a estar de regreso. Una última, ¿qué nos dice el amigo Ronald Nazar? ¿Es cierto que Carlos Guillén quiere jugar con la nave? Yo no creo que Carlos esté en este momento pensando en jugar béisbol. Carlos Guillén tuvo una brillante, una bonita carrera, se retiró Carlos Guillén y sencillamente le está dedicado a su academia, una academia que ha sido exitosa hasta el momento, a la cual Carlos está dedicando su tiempo, sus conocimientos y su esfuerzo, y yo creo que Carlos no está pensando en este momento en regresar al béisbol activo, que sería lo que tendría que hacer, porque él anunció su retiro en el mes de marzo por allá en el Spring Training cuando estaba probando con el equipo de los Marineros de Seattle. Para terminar, algunas preguntas. Ya les decía que hoy Sandoval tuvo contacto con el Magallanes, recibió por supuesto la felicitación, y Pablo reafirmó que él va a jugar en diciembre acá en Venezuela. Matt Wright, el mismo lanzador que ha estado 2 años con los Navegantes, ya está en Venezuela y la próxima semana estará en el roster. El zurdo Brandon Lisisk se mantiene en la reserva, va a ser evaluado en estos días. Yo creo que Magallanes va a tener que buscar otra opción, porque sería demasiado tiempo esperar por un importante que además estaría acá en Venezuela para lanzarle a los zurdos. El miércoles llega Leslie Anderson, para mí el mejor importado este año del equipo de los Navegantes del Magallanes. Ojalá no me haga quedar mal como el amigo Frieri, que me hizo quedar pésimo con ustedes. Polo Seguerra va a arribar, un pitcher zurdo, el día jueves 2. Ya les dije lo que tiene que ver con Juan Rivera y con Alberto Callaspo. Movimiento en el roster de 34 para cerrar con broche de oro la hora magallanera. Jesús Flores ingresa al roster del Magallanes. El año pasado estuvo entre los peloteros más valiosos del campeonato. Jesús Flores ya en el roster de 34 del Magallanes, disponible esta semana. También subieron Rafael Cova, quien ha estado trabajando fuerte, ojalá esta vez le vaya mejor a Rafael Cova. El zurdo Alexander Burkhardt, necesita Magallanes el aporte de este joven pitcher, y Orangel Arenas, quien ya el año pasado tuvo una participación interesante. Eduard Pinto, Pedro Guerra, Ricardo Hernández y Toru Murata, por lesión, van a estar fuera de la nómina de disponibles para esta semana. Jesús Flores hoy tenía previsto batear en Valencia bajo la mirada del almirante García. Mañana tiene previsto jugar en la liga paralela, 5 innings en primera y 4 como receptor, y el día miércoles como bateador designado para debutar el jueves en Caracas contra los Leones. Esa es la situación hasta este momento de Jesús Flores. Se habla de que pudiera jugar primera, de hecho va a jugar unos innings en primera en la liga paralela. Yo proyecto esa situación de otra manera. Yo creo que de los receptores, que además hay muchos buenos bateadores y hay varios a los cuales hay que mantener en el line-up, yo creo que el que debería terminar jugando primero es Eliezer Alfonso, porque ha jugado bastante la posición y lo hace bastante bien. No es que vas a poner en primera a Eliezer Alfonso y por allí se va a ir el juego de pelota. Entonces yo pienso que más adelante Eliezer va a terminar jugando primera y Magallanes va a tener la posición de receptor más la del bateador designado para que jueguen dos de esos peloteros. Y está Maldonado, que está bateando una barbaridad, está Flores, está Robinson Chirino, quien ya golpeó la pelota con solidez en los últimos juegos y se espera pronto también la incorporación de Francisco Cervelli. Para cerrar el programa, Matt Shoemaker mañana contra el Caracas en Valencia, Gustavo Chacín el miércoles en Maracay contra los Tigres, Eric Jones el jueves en Caracas contra los Leones, Orangel Arenas tomará el lugar de Toru Murata contra Caribes el viernes en Valencia, Sergio Pérez el sábado en Valencia contra las Águilas del Zulia, y el domingo a la 1:00 p.m. Matt Shoemaker estará lanzando ante el equipo de los Tiburones de La Guaira a la 1:00 p.m. repito, en el Parque Universitario. Más información durante toda la semana, estén pendientes de nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com. allí día a día también tenemos una sección llamada La Clave del Juego, donde en 2-3 minutos les digo lo que pienso, por qué pudo haberse ganado un juego de pelota o pudo haberse perdido un juego de pelota. Además, tienen los sonidos más importantes del Magallanes en los últimos días, y a partir de mañana, ya hacia el final de la mañana, también estará esta entrega de La Hora Magallanera disponible para que puedan volverla a escuchar, o le digan a sus amigos que por algún compromiso no pudieron estar pendientes hoy de La Hora Magallanera, que en lahoramagallanera.blogspot.com pueden escuchar este y cada uno de los programas que hacemos para ustedes con muchísimo cariño. De esta manera, mis amigos, nos despedimos en La Hora Magallanera con Jaime Nestares en la dirección de la estación, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, la producción de Claudia Camperos, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, Reinir Díaz nos acompañó en los controles, la producción de José Luis Oviedo, les habló un servidor Carlos Feo. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de pelota Lexis, la pelota de campeones, calidad y durabilidad. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi, multiviral, vitaminas y minerales de Laboratorios Meyer del grupo Siegfried y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Regresaremos mañana a las 7:00, será nuestra antesala desde el José Bernardo Pérez de Valencia, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, y el próximo lunes regresaremos con La Hora Magallanera. Buenas noches. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela. Los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes.